necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observado. Es una pena que no sea usted famoso. Todo va a cambiar, porque estoy desarrollando mi propia criptomoneda. ¡Oh! No tengo ni idea de qué es eso. ¿Qué os enseñan en el colegio? A servirles café a los profes. Criptomonedas, Bitcoin, blockchains, conceptos que cada vez oímos más en el rumrum mediático que nos llega por diversas vías continuamente. En los últimos meses, por ejemplo, hemos vivido titulares ligados a la actualidad mundial, como este de enero, señalando que lo que empezó como una serie de protestas locales en Kazajistán ha acabado convirtiéndose en un evento geopolítico cuyas ondas expansivas han resonado incluso en los mercados Bitcoin. Kazajistán, desde 2021, el segundo mayor centro de minado de Bitcoin del mundo, solo por detrás de Estados Unidos, y sin internet no he minado. O, por ejemplo, este titular de marzo, el uso de bitcoins ha crecido en Rusia desde que se inició la guerra. Los ciudadanos ven en las divisas digitales la forma de no perder poder adquisitivo. Los poderosos, la manera de burlar las sanciones. O también recientemente, a nivel más local, Pegasus espió uno de los promotores de la criptomoneda catalana. En todo este contexto, dentro de las innumerables criptomonedas que van apareciendo, existe un debate entre distintas visiones de cómo confrontar al capitalismo y el sistema financiero que lo sostiene, ya sea un sistema vehiculado a través del dinero, como lo hemos conocido ahora, o a través de las criptomonedas. Por un lado están las visiones que se decantan por huir de la mercantilización de todos los aspectos de la vida y, por tanto, huir lo máximo posible del dinero y la monetarización de las cosas. Por otro lado, y este es el punto que queremos debatir hoy en el nido, existen alternativas al dinero como lo hemos conocido hasta ahora, que van desde la versión más cercana al trueque físico, como serían las monedas sociales, que han ido aflorando en los últimos años, hasta la creación de las autodenominadas criptomonedas sociales o libres, entre las que destaca una que se está extendiendo considerablemente en la actualidad, la G1. En Cantabria recientemente se ha creado un grupo local de G1 y el pasado mes de abril tuvieron un primer encuentro en el que estuvimos haciendo una entrevista a varias personas que organizaban el evento. Hoy escucharemos en primer lugar esa entrevista y al hilo de la entrevista vamos a contar con la participación de una de las personas entrevistadas aquel día, con quien haremos un debate profundizando en algunas de las cuestiones que salieron en la entrevista y con un par de preguntas centrales de fondo. ¿Puede una criptomoneda ser una alternativa anticapitalista al dinero? ¿Podemos aspirar a construir un mundo distinto partiendo de una criptomoneda como la G1? Hecha esta breve introducción, vamos a calentar motores con un poco de flow, no sin antes mandar un saludo y un abrazo a toda la audiencia de Radio Argallo, Radio Almaina, Radio Espiritrompa, Radio Bronca, Irola Irratia, Radio Topo y Radio Cuca, radios libres que remiten nuestros vuelos, así como también a todas las observadoras y observadores que nos escucháis a través de nuestros portales de iVoox y YouTube. Bueno, pues dicho todo esto, agarraros fuerte que comenzamos el vuelo. Bueno, pues tras este flow comenzamos una nueva reunión en el nido en la que contaremos con la presencia de Bea, miembro del grupo G1 en Cantabria,

Pues hasta aquí la entrevista. Han salido muchos temas, muchas cuestiones, y quizá un poco para empezar el debate lo suyo es que Toño empiece haciendo un poco una réplica con los puntos críticos que quiera sacar o escépticos o cuestiones que quieras un poco, en las que quieras profundizar. Bueno, quizás he hecho un poco spoiler de lo que voy a decir a continuación, pero vamos a ello. Yo quería empezar por las dos preguntas iniciales que has hecho. No sé si las tienes a mano para repetirlas, pero bueno, en cualquier caso, sobre si una criptomoneda puede resultar una alternativa anticapitalista o si existe la capacidad de crear un mundo distinto con la G1, mi respuesta es un rotundo no, en base a una serie de argumentos, ¿no? Esa es la respuesta corta. Sí que me gustaría puntualizar de lo que yo hablo muy concretamente es de capitalismo, de las relaciones de producción del capitalismo. Si por sistema introducimos otro montón de factores como la burocratización que ha mencionado Antón y demás, pues hablaríamos de otra cosa. Pero pensando en el capitalismo. Con esto no quiere decir que no se hayan mencionado temas interesantes y especialmente a mí me gusta el de la oxidación. La oxidación, que es la pérdida de valor de la moneda según se sucede en el tiempo, creo que es una herramienta bastante útil para frenar la especulación, ¿no? Pero el capitalismo no es especulación, ni siquiera básicamente, ni siquiera en su centro, ¿no? O al menos especulación en ese sentido. Escuchando la entrevista da la sensación de que el problema del capitalismo es el dinero. Y el problema del capitalismo es el trabajo. Es concretamente el trabajo alienado. El trabajo son las acciones que hacen todos los seres humanos. El trabajo no es el empleo, como ya sabemos. El empleo es aquel trabajo que es pagado en un tipo de relaciones. El trabajo es cualquier actividad, ¿no? El trabajo es ir a la obra, es fregar los platos, es cuidar de los niños. Incluso estar haciendo un programa de radio como estamos haciendo ahora mismo, ¿no? El trabajo ha existido desde siempre, desde que el ser humano es ser humano, pero en un momento histórico que no se sabe determinar muy bien cuándo, el trabajo de una persona era robado por otra persona, ¿no? Lo que se llama el trabajo alienado. Y esto, que es muy anterior al capitalismo, sin embargo, con el capitalismo se enroca, se convierte en el elemento más importante, ¿no? No hay capitalismo sin la división entre capital, que cada vez se va haciendo más fuerte, y el trabajo, que en sí mismo cada vez se va haciendo más débil. Bien, el problema de la oxidación en esa línea es que no deja de profundizar en el paradigma liberal del consumo, por esa idea de precisamente estar moviendo la riqueza continuamente. Consumo no tiene por qué ser producción mega industrial, ni muchísimo menos, pero sí la necesidad de estar moviendo este dividendo universal, ¿no? Como moneda. Pero insisto que el problema básico al que tenemos que hacer hincapié cuando hablamos de capitalismo y de destruir el capitalismo es que no todas las personas disfrutan de su trabajo, es más, la mayoría de ellas se les roba su trabajo, ¿no? La diferencia entre el sueldo de una persona que trabaja y lo que se lleva a su jefe, esa plusvalía, es lo que da gasolina al capitalismo y lo que lo hace crecer continuamente. Esto no lo combate la G1, no lo combate en su seno, por lo tanto, podemos decir en su seno que el G1, no, el dividendo universal como moneda, no combate el capitalismo. Se habla de libre mercado, de la posibilidad de intercambiar libremente la moneda que se va generando diariamente. El problema no es la moneda en sí misma, sino lo que intercambiamos por la moneda, ¿no? Se ha hecho referencia, por ejemplo, a alquilar el piso, a alquilar la vivienda con el dividendo universal. Para alquilar una vivienda necesitas dos personas, una persona que tenga una vivienda y otra persona que no la tenga. El verdadero problema es que la primera persona se ha acaparado del trabajo de otros seres humanos para tener la propiedad de un piso, mientras que la otra persona lo único que puede dar a cambio es su tiempo, ya sea en forma de euros, que es bastante peor evidentemente, o en forma de junas. Pero este principio básico no se pierde. Como si yo tuviera un restaurante, por ejemplo, y otra serie de personas pueden trabajar o no trabajar en él de manera libre. Pero hay más personas que quieren trabajar o no trabajar que personas que tengan un restaurante. De ahí que se deduzca que en este libre mercado, ya sea de euros, de tiempo o de dividendo universal, la persona que tiene más tenga que ceder menos. Eso es básicamente lo que hacíamos cuando cambiábamos cromos en la Plaza de Pombo, cuando éramos pequeños. Aquellos que tenían los cromos mejores se lo podían permitir cambiar por un mayor número de cromos, ¿no? De menor valor, precisamente por esto. Así que el libre mercado, mientras no exista un control de esto, no es tal. No existe. Aunque la moneda esté perdiendo valor en sí mismo, siempre y cuando la moneda la puedas intercambiar por algo que en sí mismo es especulativo, no frena la especulación. Frena la especulación de la moneda, eso es cierto, y es algo positivo del dividendo universal, pero simplemente hace desaparecer una mercancía más, como es el dinero, pero no el resto de las demás, que se forman en relaciones de producción capitalistas. Se ha puesto, por ejemplo, el ejemplo de la ciudad austriaca de Wörgl en 1932. Pero Wörgl, lo que pasó en Wörgl, sin embargo, no es una moneda libre. Yo creo que sería erróneo citarlo así. En primer lugar, porque tenía un marco muy limitado y muy concreto, que es el del ayuntamiento, o el burgo, o como se denomina en Austria, de esta moneda, y no olvidemos parte de una emisión estatal, ¿no? Que es en esta forma el ayuntamiento, más pequeñita, pero que tiene una fuerza para imponer sus argumentos. En este caso, la fuerza que tuvo el ayuntamiento de Wörgl fue la capacidad de crear puestos de trabajo, que para hacerlo hay que tener acumulado un capital. Yo no puedo crear puestos de trabajo, tiene que hacerlo alguien que tenga este capital, ¿no? Esto también se aplica a otros sistemas de cambio, ¿no? En el caso de la Revolución Española, de la que hemos hablado aquí varias veces, que lo conocemos bien, en la práctica los vales estaban sometidos al control del sindicato, ¿no? Incluso en sociedades igualitarias, donde la teoría monetaria no aparece en papeles, pero tiene una teoría económica llevada a la práctica muy concreta, existen mecanismos para que no se pueda especular de esta manera, como digo, con alquilar un piso, por ejemplo, ¿no? Con alquilar un suelo para vivir, como puede ser la vergüenza. Hay algunas sociedades que cuando alguien acumula muchísimo capital, se le trata mal dentro de esas sociedades igualitarias para demostrarle que no debería hacer eso. Si tenemos una moneda que no tiene fronteras, había citado en la entrevista 11 países, creo que ya son 20, si no recuerdo mal. Si no existe ningún tipo de control, ya no digo político, digo social, a lo que nos vemos sometidos es que aquellos que tenían más propiedad privada, y es de lo que tenemos que hablar al final, pueden, al final, chantajear a los que tienen menos propiedad privada. Yo creo que esto nunca debemos olvidarlo. La moneda es un medio, no un fin. Por eso cambiar una moneda, aunque en mejores condiciones que el euro, no destruye el capitalismo. Madre mía. No me he dado tiempo a apuntar todo. ¿Podemos tirar las preguntas básicas? Porque tú estás diciendo que esta moneda no destruye o no puede ir contra el capitalismo. Yo es que creo que ni siquiera es esa la intención de esta moneda. O sea, no tiene esa intención. Tiene una intención. Realmente es una moneda que es una alternativa, pero no tiene esa intención de ir contra el capitalismo. O sea, es como que es una moneda que tiene otro camino, tiene otro andar, tiene otra manera de hacer las cosas. Con lo cual, todo lo demás es como, bien, el capitalismo ahí está. El capitalismo, a mi modo de ver, acabará destruyéndose por sí mismo. Y la cuestión es esa, que estamos a punto de esa destrucción del capitalismo, ya se comerá a sí mismo o como sea, y simplemente con esta moneda es generar este tipo de relación comunitaria entre las personas a nivel en muchos casos local. Lo que pasa, por eso es como es una criptomoneda social, ¿no? Entonces es para que generar este tipo de comunidades pequeñas, pero que tú en un momento dado, si viajas o te vas a cualquier otro sitio, puedas seguir pues o consumiendo o pagando o lo que fuese con esta moneda. Pero no tienes, no, vamos, yo no veo que tenga la G1 tenga esa intención de ir contra el capitalismo. O sea, vaya lucha, vaya pérdida de energía para luchar contra eso. Simplemente una alternativa y posiblemente es que es un paradigma muy diferente. O sea, no sé si realmente nos lleva a cómo era el pasado, la interacción entre la gente, que creo que muchas veces decimos que en el pasado se hacía mucho el tema del trueque. Sí, puede ser. Aquí la moneda libre realmente no deja de ser una mera herramienta de intercambio, ¿vale? Que muchas veces pues se hace a través de pues de la aplicación que tiene y todo eso, pero ni siquiera es lo más importante. Lo importante es la comunidad que se crea, esa red de confianza humana, o sea, real, ¿sabes? Tú conoces a cada una de las personas con las que estás tratando todos los días y sabes qué es lo que te rodea y quién te puede dar las necesidades que tienes, ¿sabes? Y es más que nada eso, o sea, no pretende ser algo que vaya contra el capitalismo. La verdad es que agradezco muchísimo tu sinceridad, ¿eh? en este sentido, porque bueno, según lo que se puede decir o escuchar, yo personalmente sí que me defino como anticapitalista en mi posición política, porque entiendo que es hacia donde hay que avanzar, ¿no? Con eso que me dices, creo que el debate se sitúa en otros ejes y en los que seguramente es que estaríamos de acuerdo en varias cuestiones, ¿no? Sin embargo, hay una cosita que me ha rechinado y me veo obligado a decirte, ¿no? Lo que pueda contestar. Sí, no, por supuesto. Tener en cuenta que yo no soy yo no soy la promotora de la G1, yo soy una persona más que me he metido en este movimiento, que creo en él, sobre todo creo en él porque lo estoy experimentando y lo estoy viviendo. ¿Sabes? Y claro, me parece tan alucinante lo que se está generando con esta herramienta que nos ha proporcionado este señor, con su teoría relativa de la moneda y con la aplicación con la que se usa, y lo que nos está haciendo que recuperemos el ser humano entre nosotros, ¿sabes? Que bueno, que después de eso intento contestarte lo que pueda. Sí, bueno, en realidad has hecho referencia a la comunidad humana, ¿no? A recuperar esta humanidad tan necesaria en un sistema, y ahora sí que me permito utilizar esta palabra tan que nos roba todo, ¿no? Que nos roba el tiempo para empezar y nos roba todo lo demás. Es un sistema enfermizo, absolutamente enfermizo y deshumanizado. Efectivamente, estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, cuando hablas de estos intercambios, ¿no? Yo entiendo que entre alguien que produce huevos de gallina y otra persona que produce pan, puede haber un intercambio en ciertas condiciones que recupere esa humanidad, ¿no? Pero yo con mi casero, espero que no me escuche, no puedo tener una relación humana. Tengo una relación de otro tipo, ¿no? De que yo tengo el derecho a la vivienda, de que no tengo la fuerza que se ha tenido en otra época, que han tenido en otra época las organizaciones anticapitalistas de garantizar el derecho a la vivienda de la mejor forma posible, y me veo obligado a entregarle parte de mi tiempo, es decir, parte de mi sueldo, en la práctica, en ello, ¿no? Yo por esto, cuando hablamos de monedas sociales en general, para mí el límite de qué tipo de transacciones se pueden hacer me parece fundamental, ¿no? Es decir, todo aquello que la moneda social se acerque al trueque me parece positivo y fundamental, ¿no? Pero por irnos a una metáfora medieval, el trueque es con el campesino que vive enfrente y no con el señor feudal que tengo encima, ¿no? Que para mí, bueno, es un poquito la es que tengo situación. Que decirte, yo aquí pago un alquiler y pago parte en euros y parte con moneda libre. Entonces, esto es ahora mismo un principio. O sea, la moneda libre aquí en Cantabria debe llevar te diría desde noviembre del año pasado, y yo ya pago parte del alquiler en moneda libre. Sí, no, sí, celebro que lo puedas pagar en moneda libre, pero creo que eso refuerza mi argumento. Creo que si hay una desigualdad de base en que tú tengas que pagar un alquiler, porque creo que la hay, creo que precisamente el cambiarlo en junas no lo cambia. Cambia un hecho que por sí mismo yo entiendo como injusto, que es que unas personas tengan casas y otras personas estemos obligadas a pagar un alquiler por ellas, ¿no? En eso estoy absolutamente de acuerdo, y realmente sí, deberíamos de tener todos derecho a tener una vivienda digna, como lo dicen en la Constitución, me parece que lo dice ahí clarísimamente, ¿no? Pero bueno, es cierto que estamos en un sistema que no es justo, no es justo para nada en muchísimos aspectos. Pero bueno, también te digo ahí, o sea, todos estos movimientos que se están generando ahora, y no solamente la moneda libre, sino hay muchos otros, están creando otro tipo de caminos. Y no es tanto lo que decías tú al principio de ir contra el capitalismo, porque luchar contra el capitalismo, o sea, con todo lo que se ha generado ahí, con todas esas burocracias, todas esas leyes que lo apoyan y todo eso, a mí me parece una auténtica pérdida de energía, ¿sabes? Entonces yo creo que ya hay que ir pues por otros derroteros. Está la moneda libre, está la soberanía, está la ley natural, están un montón de cosas que están resurgiendo gracias a esta pandemia. Están resurgiendo y están cogiendo muchísima fuerza, ¿no? Entonces, bueno, pues la moneda libre es una cosa más. ¿Que tenemos derecho a tener casa? Por supuesto que tenemos derecho a tener casa. ¿Que todavía las cosas no están así? No, pero vayamos haciendo. Claro, lo que pasa es que creo que no me imagino la circunstancia en que el dividendo universal podría ser un problema para los caseros. Y yo quiero que la alternativa que construyamos sea un problema. Creo que sí que hay alternativas económicas y creo que sí que hay luchas económicas contra el capitalismo. La primera es pedirle más dinero a tu jefe. Es decir, esa me parece la primera. La segunda es que te bajen el alquiler. Y ya la tercera es, utilizando la metáfora que se usaba, no queremos más barras de pan, queremos la panadería entera, ¿no? Es que ahí te iba a decir, quítate al jefe de en medio. ¿Sabes? Sí, pero... que por cierto, este tema me recuerda a otro tipo de conversatorios que hemos tenido con el pájaro, en un pájaro observador. Lo cierto es que el capitalismo que está en constante crecimiento, si tú te quieres ir a los márgenes, te va a dejar ir a los márgenes siempre y cuando no seas un problema. Y tenemos ejemplos concretos, algunos más cercanos, otros más lejanos, ¿no? Tenemos el ejemplo de Fraguas, por ejemplo, un grupo de personas que decidieron mandar toda la mierda, creo que eran de Madrid o tal, se van a Guadalajara, a ese pueblo de Fraguas, y cuando el Estado español considera que ese territorio tiene que ser suyo, pues los expropian por la fuerza, ¿no? Precisamente por esta dinámica del capitalismo. Cuando aquí en Santander, una vecina, que es Amparo, se posiciona, no se posiciona, sino que simplemente vive en medio de lo que es un proyecto urbanístico del ayuntamiento, del cemento, lo devora, ¿no? Y creo que ya hemos comentado que estamos por los valles pasivos, no viene mal salir un poco de otros sitios, de donde tenemos el nido habitualmente, que no hay por qué decirlo, pero si esto se llena de molinos eólicos, si no tenemos una confrontación activa contra ellos, estamos condenados. De ahí que yo crea que sea necesaria la confrontación, y creo que va a ser necesaria contra caseros, jefes e industriales varios, ¿no? En ese sentido, personalmente creo que un camino basado en por así decirlo, en buscar otros caminos y no enfrentarse a lo que hay es algo idealista, si me permites, y creo que poco aferrado a la realidad. Yo soy de las primeras que aquí, a ver, yo vengo de Madrid, llevo viviendo aquí casi 2 años, y soy de las primeras que he estado confrontándome a todo el tema eólico. he salido en la prensa al lado de Revilla persiguiéndole, o sea que sí hay que confrontar. Luego habrá que ver si esa confrontación realmente llega a algún lado. Y yo soy de las que pienso que está muy bien confrontar, bien, hay que decir lo que no está bien. Hay demasiadas cosas, o sea, cada día hay más cosas. Pero llega un momento que tu energía también la tienes que poner a construir. Y entonces yo personalmente sí he confrontado mucho los molinos, he estado recogiendo miles de firmas contra los molinos porque van a destrozar toda esta zona. Bueno, hemos hecho de todo, o sea, hemos llevado pancartas a todas partes y demás. Hay que hacerlo visible, que la gente lo vea, porque la gente en general se suele quedar bastante calladita, pero hay que gastar gran parte de energía en construir, y sobre todo, repito, este sistema se va a ir al garete, o sea, se está notando que se está yendo al garete por todas partes. Y cuando se vaya al garete, podemos estar quejándonos mucho de qué están haciendo mal, cómo lo están haciendo, cómo nos han engañado, porque es un constante engaño y además de una manera tan descarada que es brutal. Pero no podemos perder toda la energía ahí, tenemos que poner energía en cómo. Cuando esto se... cuando este sistema se vaya al garete, ¿qué va a ocurrir? Nos vamos a encontrar súper perdidos. Por esa misma razón yo personalmente me he metido en la moneda libre. O sea, a mí la economía me ha interesado nada en toda mi vida. Nunca me ha interesado tener ninguna propiedad. Yo lo siento mucho, pero no soy de propiedades. No tengo ninguna necesidad. Me gusta ir libre. Ahora me toca aquí, mañana me tocará allá. Y vete tú a saber dónde me toca dentro de un tiempo. Pero a mí la economía no me ha interesado porque siempre la he visto tan enreversada, tan compleja, que hoy en día puedo decir que lo han hecho es profeso, para que no entendamos absolutamente nada, ni lo que hacen los economistas, ni lo que hacen los políticos, ni lo que hacen los abogados, ni lo que hacen incluso los médicos con la salud. Lo han reversado tanto para que no entendamos absolutamente nada. Entonces ahora nos estamos quejando ante todo esto porque estamos siendo cada día más conscientes de todo el engaño que hemos tenido. Está bien. Hay que quejarse, hay que dar visibilidad de que nos quejamos, pero eso ya pertenece a su ecuación y saben perfectamente que va a haber unos cuantos que se van a quejar y ellos van a seguir con sus planes adelante, o sea, es que les va a tocar un pie. Entonces, mientras tanto, nosotros tenemos que invertir energía en saber qué herramientas de intercambios vamos a necesitar, el cómo vivir en el futuro, el cómo ser autosuficientes en absolutamente todo. Y además en decrecer. No necesitamos tantísimas cosas que nos ha ido metiendo el capitalismo por los ojos, por las orejas, por todas partes. ¿Sabes? Hay que decrecer, hay que ir a lo sencillo y sobre todo hay que volver a recuperar esas relaciones humanas que las hemos perdido, nos han dividido. Es que nos han dividido por tantas partes, por altos, bajos, gordos, flacos, hombre, mujer, niños, niñas, partidos políticos, equipos de fútbol, ahora el tema de los géneros, o sea, nos están dividiendo por miles de partes, ¿sabes? Y eso hay que volver a recuperar esa humanidad de, jolín, pues conocerse unos los otros, ¿sabes? Y decir, bueno, pues tú eres más escéptico, pues ya está, Toño, eres escéptico, guay, pero yo te acepto como eres y ya está, y me cuentas tu escepticismo, que no es escepticismo, es crítica, ¿sabes? Hay un pensamiento crítico, y empiezas a conocer a la gente, y empiezas a generar una comunidad, y a respetarnos unos a los otros, comprendernos, saber cómo es cada uno, y ya está, ¿sabes? Es que yo creo que hay que ir a la sencillez. Vale, pues llegado a este punto, se nos está acabando el tiempo y nada, si os parece bien, hacéis un pequeño cierre del debate. Hay que comentar que ahora quizá nos estéis escuchando observadores y observadores un poco mejor, porque liada técnica por mi parte, que se me ha olvidado conectar el cable de la mesa al USB, tema que creíamos ya superado, pero bueno, me ha vuelto a pasar. Entonces, bueno, creemos que se escucha bien la grabación, ahora están los micros profesionales conectados. Entonces ya con mejor calidad de audio, si queréis hacer ese minuto de cierre. Ese remate final, ¿no? Sí, pues. Adelante. Bueno, en la línea de lo último que decías, yo creo que sí que sirve. Antes que los molinos eólicos vino el fracking y se paró. Y bueno, ahora que está tan de moda el tema del antimilitarismo, la mili se paró también. Es decir, que la lucha, el esfuerzo y la organización ayuda a que separen las cosas. Creo que en general, Bea, hemos expuesto los dos las posiciones que tenemos, y te he interpretado bien. Tú quieres crear un camino desde lo que hay. Yo, sin embargo, pienso un poquito más que por así decirlo, hay un elefante en el garaje y primero tenemos que deshacernos de él, y por mi parte, poco más. Bien, me parece bien, deshazte del elefante. Que bueno, a mí hay muchas cosas que, bueno, yo como he sido tan activista también durante uh-huh. toda mi vida, yo no he parado de pelear. Creo que estamos en un momento que la mili a lo mejor te la vuelven a poner. Y no sé qué más, el fracking a lo mejor, si cambia la ley del suelo, a lo mejor luego también lo van a intentar de nuevo. O sea que estos que no paran. Sí, que lo intenten, que aquí saquemos. Mira, yo hay una cosa que digo, que hay que hacer hay que ser protectores de la tierra. Se está intentando generar una ley de ser protectores de la tierra, con lo cual cualquier cosa que vaya contra la tierra, contra los seres humanos o contra los animales, como protectores de la tierra lo podemos defender. Luego ya te contaré, para que sepas. Y bueno, está bien, porque cada uno tenemos nuestro papel. Unos tenemos que ser más activistas y estar ahí dando la cara y sacar a ese elefante del garaje, y otros tenemos que ir generando ya y asentando y materializando todos esos caminos para que sean lugares a los que se pueda acudir cuando todo esto se vaya a la porra. Entonces, bueno, todos tenemos nuestro papel, la verdad. Y bueno, yo solo quiero invitar a los oyentes que, si quieren estar un poco al tanto de lo que hay, del movimiento que se hace aquí en Cantabria, hay un grupo en Telegram que se llama G1 Cantabria Original, todo junto, G1 Cantabria Original. Y ahí pues informamos de todos los eventos que se hacen en Cantabria, en Asturias, en Euskadi, en Navarra, en Castilla y León, porque las fronteras son políticas. Ezagutu dudanean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Yo lo que quiero es invitarte a ti y a todos los oyentes a los mercados que se hacen aquí en Cantabria. No solamente mercados, también se hacen horas cuneras. A veces quedamos en Santander para tomar un cafetito y hablar de la moneda libre y de todas las posibilidades que tiene. Pero bueno, en Cantabria se hacen dos o tres mercados al mes, por ahora. Y eso que hemos empezado desde febrero. Por mi parte, agradecerte la invitación e igualmente devolverte la invitación a cuantos piquetes hagamos en la otra política, en la laboral, o cuantas confrontaciones tengamos en el futuro, que por cierto, estad atentas, porque en los próximos días, si emitimos, no creo que vamos a emitir, tendremos convocatoria contra la cumbre de la OTAN en Madrid. Bien. La OTAN contra la OMS, Vale, pues muchas gracias, Bea, por animarte a estar hoy en este debate en el Nido. Hoy en formato Nido Móvil, en esta reunión en los Valles Pasiegos, como comentaba Toño. Y nada, quería apuntar, comentaste Toño, al principio hiciste una vinculación a la película El Milagro de Wargel, si recuerdo bien, que creo que en la entrevista no se ha comentado, pero fue una película que se proyectó en ese encuentro de moneda libre, que es una película, yo la he visto y me parece muy recomendable en un poco en el debate de monedas sociales en general, ¿no? Que es un hecho real y bueno, desde luego da pie a muchos debates y muy interesante. Y lo dejamos aquí por hoy, así que nada, bueno, observadoras y observadores, dentro de dos semanas, dentro de dos jueves, como siempre, os esperamos en el nido de El Pájaro Observador. El Pájaro Observador.